Cuánto lo pensé. Dolería más mentirte. La sinceridad es a veces cruel. Si empiezo a arder es por esta agonía. ¿Qué palabras son las que uno debe decir? Cortar.